Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este programa llamado La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Y lógicamente te lo vamos a demostrar hoy. Es solamente cosa de que subas el volumen y escuches lo mejor del rock universal de todas las épocas por aquí, por La Esencia. Lamb of God, Fogat, Dokken, Lynyrd Skynyrd, un merecido y sentido tributo a Freddie Mercury al finalizar el programa, porque se cumple lamentablemente esta semana en la que estás oyendo La Esencia, ya sea de día, tarde, noche, un año más de la muerte de este mejor cantante de rock de la historia, Freddie Mercury, un año más de fallecido, y les vamos a poner, finalizando casi el programa, una canción, pero no es cualquier canción. Déjenme decirles de una vez para que vayan buscando alguna forma de grabar esto o buscarlo por las redes sociales. Es la última canción que grabó Freddie Mercury, la última canción, e incluso no alcanzó a terminarla y su compañero Brian May le agregó al final unas sentidas palabras y unas grabaciones muy especiales, pero yo les voy a dar el detalle cuando llegue el momento. Hoy regresa la sección que apoya a las bandas de este lado del continente, el rock en el idioma de Cervantes. Nos trae una banda de Venezuela, así que tienen que escucharla, son realmente brutales. Y también regresa una de las secciones más brutales de La Esencia, Metalmanía. Todo relacionado con las fechas de la semana, lanzamientos oficiales de las bandas. Atención, Belpegor, Dark Funeral y Destruction. Realmente brutal, por eso se llama Metalmanía. Y finalizamos con una balada de un trío llamado Emerson, Lake and Palmer, una hermosísima canción que los invitará a todos a descansar. Pero iniciamos esta fiesta del rock con los cuatro de Liverpool. Así que, como dijo un amigo mío, apaga la luz, corre los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza La Esencia. Los cuatro genios de Abbey Road abren el telón de la esencia. Y esta vez arrancamos con The Beatles. Tomamos el disco llamado como ellos, The Beatles, coloquialmente conocido como el álbum blanco, porque este disco se lanzó el 22 de noviembre de 1968. Un álbum doble y su sencilla portada blanca carece de imágenes. Y de este disco tomamos la canción Obladi Oblada, una canción escrita por Paul McCartney y que lógicamente John Lennon odiaba, ya que McCartney quería que sonara a la perfección, regrabándose más de 25 veces, y al final fue desechada y grabada de nuevo. ¿Qué les parece a ustedes? John Lennon fue directamente al piano y golpeó las teclas con gran estruendo, el doble de la velocidad en que se había grabado anteriormente, y dijo: ok, última vez, esto es todo, vamos. Y así comenzó la canción Obladi Oblada, que acabamos de escuchar por aquí por La Esencia y que da inicio a esta fiesta musical del rock and roll. Muy bien, y como anunciamos la semana pasada, La Esencia ahora trabaja o transmite o disfruta anticipadamente los cumpleaños, decesos, discos de oros, lanzamientos, para que así estés preparado a lo que se viene y vayas buscando pues sus discos favoritos y celebres junto a nosotros esta gran fiesta de, repito, cumpleaños, nacimientos, lanzamientos y, por qué no, los decesos también, que son importantes para recordar a los caídos del rock. Y ahora vamos a escuchar a la banda Whitesnake. la Serpiente Blanca, banda británica de hard rock, fundada en 1978 por el reconocido vocalista Dave Coverdale tras su separación de la banda Deep Purple, de la cual formó parte como vocalista desde finales de 1973 hasta mediados de 1976. Pero esa es otra historia. Estamos hablando ahora de Whitesnake y el álbum que salió en esta semana, en la cual estamos dándoles todas las fechas para que escuches los discos en su correspondiente día, es el disco Saints and Sinners. Este disco, Saints and Sinners, Santos y Pecadores, fue lanzado el 20 de noviembre de 1982. Este disco presenta dos versiones originales de las canciones Crying in the Rain y la canción cumbre de la banda Here I Go Again. ¿Sabías tú que estas dos canciones no estaban originalmente incluidas en el disco? Fueron incluidas en el último momento. Esta canción Here I Go Again, que es la que vamos a escuchar, fue escrita por el cantante Dave Coverdale y el guitarrista de la banda Bernie Marsden. Dice más o menos: aquí voy de nuevo por mi cuenta, bajando por el único camino que he conocido. Como un vagabundo, nací para caminar solo. Here I Go Again, de Whitesnake, comienza esta parte del programa. Y la otra banda que casi nunca suena en el programa, pero es tremenda agrupación, viene de nada más y nada menos que desde Japón. La banda se llama X Japan. ¿Y por qué? Porque el baterista Yoshiki Hayashi nació el 20 de noviembre de 1965, conocido por su nombre artístico simplemente Yoshiki, baterista, pianista, compositor, productor y fundador de esta banda X Japan, banda de heavy metal en la que se desempeña tocando el piano y la batería. Esta banda se disolvió en 1997, pero se reunieron 10 años después. Pero Yoshiki creaba dos proyectos musicales en paralelo, Violet UK y la banda Skin. Pero hoy vamos a escuchar esta banda que fue fundada por Yoshiki, el cumpleañero baterista X Japan. Y la canción es una canción que a todo el mundo debe gustarle. Se llama Orgasmo, una canción que aparece en el disco Blue Blood, algo así como La Sangre Azul, publicado en 1989, como ya les dije. Orgasmo es una canción en la cual, lógicamente, inicia con un pequeño solo de batería del cumpleañero Yoshiki. Pero antes les recuerdo que va a sonar Whitesnake con la tremenda canción Here I Go Again. Te recuerdo que estás en La Esencia, uno de los programas radiales más importantes de Venezuela, ahora para el mundo. El inolvidable hard rock suena aquí, en La Esencia. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for. solo para conocedores. Dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Por algo es el programa número uno en su estilo. Oh, let's go. La esencia. Let's go. Y otra super banda se asoma por aquí por La Esencia y una gran canción. Hablo de la banda Fogat. ¿Y por qué? Porque Rod Price, de verdadero nombre Roderick Michael Rod Price, nacía el 22 de noviembre de 1947, hoy lamentablemente fallecido. Fue un guitarrista inglés, reconocido por haber sido uno de los miembros originales de esta banda británica llamada Fogat. Reconocido como el mago del slide por su particular forma de interpretar la guitarra slide, sonido característico de esta agrupación, repito, Fogat. Y para celebrar el cumpleaños póstumo de este guitarrista, vamos a escuchar el disco Fool for the City, un tonto por la ciudad. De allí tomamos la canción número 3, Slow Ride. Esta canción ha sido su más grande éxito, alcanzando el puesto número 20 de las listas en los Estados Unidos. También aparece en el álbum en vivo Fogat Live de 1977, que fue su disco más vendido, con más de 2 millones de copias. Hablamos solamente de los Estados Unidos. Y vámonos con otro lanzamiento musical. La banda se llama Dokken, banda norteamericana de hard rock y heavy metal, fundados en 1978 en Los Ángeles. Iniciaron su carrera en 1981 en Europa. Imagínense ustedes, allá iniciaron su carrera, no en su país natal. El disco que lanzaron allá fue Breaking the Chains, rompiendo las cadenas. Pero la crítica sitúa su debut discográfico recién en 1983, cuando el álbum se lanzó en los Estados Unidos. Extraña historia de esta banda Dokken. Bueno, vamos a escuchar una canción de Dokken del año 1985. El disco se llama Under Lock and Key. Es un disco aparecido el 22 de noviembre. Y de allí tomamos la canción Till the Living End, hasta el fin de la vida o hasta el final de la vida. Y es, paradójicamente, la última canción de este disco aparecido una semana como esta. La canción número 10 de este disco, repito, Under Lock and Key. Resumimos. Vamos a escuchar primero entonces a Fogat con su éxito Slow Ride. Y luego Dokken con Till the Living End. Estás en la esencia, porque en la esencia asumimos al rock y al metal como un estilo de vida. Estás escuchando La Esencia. Heavy Metal tiene un sitial de honor en La Esencia.

y sumergite en el sonido que te hace sentir vivo. Estás en el lugar correcto. Potenciados, Radio Sur, vamos a hacer ruido, vamos a hacer historia. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock y metal. Por la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Presentan Rock en el idioma de Cervantes. Muchos deben saber que este programa se graba con una semana de anticipación. Y por lo mismo, vamos a invitar a todos los hermanos venezolanos, sobre todo de la capital, Caracas, al evento llamado Blast Beat Metal Fest. Evento que se llevará a cabo el día viernes 29 de noviembre en el local La Pared, ubicado en La Castellana, en Chacao. Atención a las bandas Guaica, Getsemaní, Gatillo y la invitada de hoy a esta sección, Sorte. Esta banda inicia sus actividades aproximadamente en el año 2023, año en el que lanzan su primera canción audiovisual, llamado Capítulo 1 Sorte, en la cual los integrantes Moisés Tortosa en la batería, Elius Tortosa en la guitarra y Nico Orlando en el bajo invitan a los coros al músico Tommy Chockwave de la banda rusa Illidians. Y por si esto fuera poco, para la voz principal invitan a una mujer. Bien por eso, ella es la reconocida Ofelia Aponte. Esta canción es la que abre el disco 7 de la banda y habla sobre los sucesos ocurridos en esa montaña del estado Yaracuy en Venezuela. En octubre, miles de peregrinos se reúnen en la montaña de Sorte para rendir culto a María Leonza y a otros espíritus de un nuevo movimiento religioso, que es una mezcla de creencias africanas, indígenas y católicas. En esencia, es un canto y una visión personal de la banda, viéndola como un fanatismo desbordado de la multitud. Entonces, los dejamos con la banda Sorte de Venezuela y su canción Capítulo 1, Sorte. Esto es Rock en el idioma de Cervantes, por la esencia. Venezuela. Espíritu. No te confundas, la lealtad al rock solo la oyes por aquí. La mejor música te la enseña la esencia. Siempre enmarcada dentro del campo inmortal del rock. Produce y conduce Eric Norambuena. Y entramos de lleno al nuevo milenio. Dos bandas de estas décadas. La primera de ellas, Arch Enemy. ¿Y por qué? Porque Christopher Amott nació el 23 de noviembre de 1977 en Suecia. Él es un guitarrista sueco, lógicamente, hermano menor de Michael Amott, miembro fundador de las bandas de death metal Arch Enemy y Armageddon. Actualmente es guitarrista de la banda de death metal Dark Tranquility. Christopher Amott, vamos a escucharlo esta vez por la banda Arch Enemy, quienes comenzaron haciendo death metal, pero con el tiempo cambiaron un poco su estilo y ahora hacen un death metal más melódico, que es lo que siguen haciendo actualmente a pesar de varios cambios de sus integrantes, entre ellos a la hermosa vocalista Alisa White-Glues, quien reemplazó a la señorita Angela Gossoff. Pero esa es otra historia. Estamos hablando de Chris Amott, el guitarrista, y para escucharlo nos fuimos al disco Wave of Sin. Este disco fue lanzado en el año 2001 y de allí tomamos la canción Diva Satánica. Es un bonus track japonés que aparece en este disco que les acabo de nombrar. Así que bueno, vamos a escuchar entonces Diva Satánica por la banda Arch Enemy. Y de la guitarra pasamos a la batería. Chris Adler, Christopher James Adler, nació un 23 de noviembre de 1972, baterista norteamericano conocido por ser el integrante de la banda de groove metal Lamb of God, Cordero de Dios. También se le conoce por haber participado en la banda de thrash metal Megadeth. Chris Adler es compañero de banda y hermano del guitarrista Willie Adler. Y para celebrar el cumpleaños de este baterista, nos fuimos al año 2004, más específicamente agosto. Allí lanzaron el disco Ashes of the Wake, Las cenizas del despertar. Y de allí tomamos la canción Sepultado, es decir, Lay to Rest. Una canción de esta banda, repito, de groove metal Lamb of God, y que fue el primer single de este álbum, también acompañado de un video musical hecho para la ocasión. Hoy en día es una de las canciones más conocidas y populares de la banda. Entonces, vamos a escuchar a Lamb of God con Lay to Rest, pero antes sonará Arch Enemy con la canción Diva Satánica. Estás en La Esencia, el programa número uno en su estilo, ahora a nivel internacional. Son bellas, sexys y rockeras por La Esencia. We'll be right back. groove metal se oye por aquí, por La Esencia. Y ahora le bajamos las revoluciones al programa, porque entramos a una parte realmente sentimental y muy especial para todos los músicos rockeros que están oyendo el programa. Por ejemplo, Bob Burns, Robert Lewis Bob Burns, nació el 24 de noviembre de 1950, hoy lamentablemente fallecido. ¿Quién fue? Fue un baterista norteamericano y músico original de la banda Lynyrd Skynyrd. Desde la fundación del grupo en 1964, Burns se mantuvo hasta 1974, 10 años prácticamente estuvo en la banda, aunque después lanzaron discos en los cuales Burns ya había pregrabado las baterías y fueron lanzadas al mundo. Lynyrd Skynyrd, entonces, para celebrar el cumpleaños póstumo también de Bob Burns. Y para recordarlo, lógicamente vamos a escuchar una canción en la cual él está tras los tambores. es la canción Free Bird, una canción de rock de esta banda Lynyrd Skynyrd lanzada en 1974. Esta canción comienza con una lenta balada de piano con sonido de órgano gospel, un slide de guitarra y aproximadamente 4 minutos de un dúo de guitarras en forma de duelo. ¿Sabías tú que esta canción Free Bird fue dedicada a Duane Allman, integrante de la agrupación The Allman Brothers, quien había fallecido en un accidente en moto? Así es, a él le dedicaron esta canción que es también inmortal. Y finalizamos el programa sin mentirle a nadie con un nudo en la garganta, porque vamos a recordar al desaparecido Freddie Mercury. Farrokh Bulsara es el verdadero nombre. Este señor lamentablemente murió el 24 de noviembre de 1991 a causa del SIDA, cantante compositor británico de la banda Queen. Ya muchísimo se ha hablado de él, pero la esencia, siempre un paso adelante, siempre haciendo cosas diferentes, vamos a recordarlo con su última canción grabada y que no alcanzó a terminar. Y vamos a contarles ahora la historia. Esta canción se publicó en noviembre de 1995. Se llama Mother Love, algo así como Amor de Madre. Una canción incluida en el disco póstumo llamado Made in Heaven, Hecho en el Cielo. Fue escrita por Brian May y Freddie Mercury. Fue la última canción en que Freddie Mercury puso su voz. Esto fue en mayo de 1991, después de que el grupo había lanzado su disco Innuendo, 6 meses antes de la muerte de Freddie. Mother Love es una canción triste que Freddie no alcanzó a terminar, debido a que se encontraba en las últimas etapas de la enfermedad, repito, el SIDA. La obra fue completada por Brian May, quien se encargó de cantar la última estrofa. Oigan ustedes otras curiosidades. Concluyendo la letra, se presenta una muestra de la sesión grabada en el concierto de Queen de 1986 en el Wembley Stadium, junto con la introducción de la versión de estudio de One Vision y Tie Your Mother Down. Estas dos canciones fueron incluidas pues en este single. Para la grabación de Mother Love se realizaban sesiones de 1 o 2 horas a la vez, de acuerdo a cómo se sintiera el cantante. Freddie Mercury estaba tan agotado por el esfuerzo, tal y como lo recuerda Brian May, dice: llegamos hasta el último verso y él dijo: no me siento tan bien, creo que debería dejarlo para otro día, lo terminaré cuando regrese la próxima vez. Lamentablemente, Freddie Mercury nunca regresó al estudio. En pocas palabras, la terminó de grabar en la voz Brian May, pero además al final se le incorpora la canción Going Back, que es la primera canción que grabó Freddie Mercury en la historia musical, pero no se llamaba Freddie Mercury en aquel tiempo, se llamaba Larry Lurex. Y también se le adicionó el llanto de un bebé con el significado de que era el renacer de un ser inmortal, en este caso Freddie Mercury. Bueno, los dejo con estas dos canciones, Free Bird de Lynyrd Skynyrd y también con esta canción de Queen, Mother Love. Estás en la esencia. Los dinosaurios del rock están aquí en la esencia. Thank you.

tengan todas y todos ustedes goodbye.